Crecimiento psicológico y vida cristiana. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en psicología por la Universidad de Chicago. Doctor en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. La familia extensa. Vives en un hogar compuesto únicamente por los dos esposos y los propios hijos, o ese hogar está conformado además por otros parientes que tienen contigo un tronco común y en el cual los miembros están unidos por fuertes lazos de afectividad, solidaridad, autoridad o residencia. En el primer caso, puede llamarse una familia nuclear. En el segundo, que es más probable, una familia extensa, sobre la cual vamos a decir algunas palabras. Con sobrada razón, se ha repetido muchas veces esta afirmación: ni tú ni yo pudimos seleccionar nuestros padres, ni abuelos, ni tíos y tías, ni a los primos y primas. El adagio citado tiene aplicación especial para ti si eres una persona casada. Ni siquiera pudiste escoger a tus propios hijos. Escogiste a tu cónyuge, pero resulta que tienes muchos parientes políticos porque esa persona, seleccionada por ti entre muchísimas posibles, también tiene padres y abuelos y hermanos y hermanas y multitud de parientes más que en un momento dado vinieron a engrosar tu propia familia. Al contraer matrimonio decidiste casarte no solo con tu novio o novia, sino con toda su familia. Es la red extensa de parientes políticos, suegro y suegra, cuñados y cuñadas, toda una legión de tíos y tías, hijos, parientes y una pléyade de mucho más vasta de amigos y relacionados con tu familia política. Y estos nuevos parientes, que comparten contigo un vínculo jurídico, son seres humanos, como tú, con muchas cualidades, pero también con sus defectos. Cada miembro tiene su propia idiosincrasia, sus actitudes personales y sus comentarios no siempre favorables ante la pareja recién formada. De la noche a la mañana, te encontraste ligado con lazos familiares extensos, los cuales pueden ser para ti una plataforma de crecimiento y un manantial de felicidad, o por el contrario, una telaraña aprisionante y mortífera de disgustos y amarguras. Es una red bien complicada de relaciones humanas que pueden aportar múltiples satisfacciones, como también convertirse en piedras en el zapato para causar molestias y hacer doloroso el avance por el camino del crecimiento, la maduración y la felicidad de la pareja y de los hijos. No es fácil arreglarse bien con todos. Son muchas las parejas que encuentran dificultades en su trato mutuo, originadas por las intromisiones de los familiares del cónyuge, especialmente de los más cercanos, como son la suegra y el suegro, los cuñados y cuñadas. Esos disgustos se presentan cuando los parientes políticos se entrometen demasiado en el hogar, o al menos así son interpretadas sus actuaciones por los nuevos esposos. Está en tu mano y en la de tu esposo o esposa pedir a los suegros el grado de cercanía con que ambos esposos se sienten cómodos y pedir o aceptar la ayuda que estén dispuestos a disfrutar y a prevenir posibles interferencias o intromisiones abusivas. Para lograr este difícil punto de equilibrio se requiere mucha comprensión y diálogo. Para cerrar las brechas posibles, es preciso que todos se conozcan mutuamente como personas. Esto requiere tiempo, comprensión, trato prolongado. Fomenta la aceptación hacia los parientes de tu cónyuge y evita criticarlos o rebajarlos ante los ojos de tu pareja. Al fin y al cabo, se trata de los padres de tu esposo o de tu esposa, o de sus hermanos, unidos con vínculos de sangre que no suelen borrarse nunca. Pero puedes estar seguro de que si logras una buena relación de aprecio, comprensión y amistad, lejos de tener que aguantar con fastidio el trato de tus parientes políticos, disfrutarás de su compañía y ayuda en mil oportunidades grandes y pequeñas. Digamos una palabra sobre los abuelitos. Generalmente, las personas más cercanas a la familia de los cónyuges son sus propios padres, o sea, los abuelos de sus hijos. Con dolor y extrañeza, he sido testigo en América del Norte de muchísimas familias que padecen una verdadera gerontofobia. Desde muy jóvenes, los adolescentes abandonan el nido del hogar en busca de autonomía para vivir su propia vida. Y no es raro el caso de que transcurran muchos años sin volver a ver a sus padres. Y cuando estos se van haciendo ancianos, con pretexto o apariencia de compasión y piedad filial, procuran vivir lejos de tales viejos y los arrinconan en un hospicio, una nursing home, en donde resulten menos estorbosos. En nuestro medio, no faltan algunos hijos que imitan esos pésimos progresos. Se esfuerzan por alejar a sus progenitores y aún distanciar de ellos a sus propios hijos, especialmente cuando se trata de los padres del otro cónyuge. Otros hijos se refieren despectivamente a sus padres como los viejos, calificativo que los hace aparecer ante sus hijos como trastos inútiles, estorbosos o pasados de moda. Por fortuna, no es esta la actitud generalizada en nuestros países latinos. El abuelito sigue siendo en muchos hogares el patriarca venerado de la familia y la abuelita el centro del cariño de hijos y nietos. Ojalá que en tu hogar, como sucede en muchas familias, la presencia del abuelito o la abuelita sea siempre un motivo de regocijo. Qué valioso es el apoyo mutuo que pueden prestarse abuelos y padres. Y para los nietos son los más fieles y efectivos transmisores de las tradiciones familiares y un manantial inagotable de cariño y ternura. Con mucha sinceridad, examínate. ¿Consideras a tus abuelos y a los de tu cónyuge como una bendición de Dios o como un estorbo? Muchos abuelos disfrutan cuidando a sus nietos y desempeñan ese oficio maravillosamente. Prestan a los padres una invaluable ayuda. Mi expresión puede parecer prosaica, pero los papás no encontrarán mejor niñera ni más barata mano de obra que los abuelos. Aprovechenla. Pero, queridos padres, tengan muy presente que cada función tiene sus tiempos y exigencias, y cada edad sus capacidades y fuerzas limitadas. Nunca abusen de la paciencia y servicialidad de los abuelos hasta agotar sus energías y causarles aburrimiento y desesperación con el ruido, las travesuras, los gritos de 4 o 5 muchachitos brincando, saltando, peleando, rehusando la comida o derramándola, o pegados al televisor cuando deberían empijamarse e irse a la casa. Y una palabra también para ti, querido abuelo o abuela. Mucha prudencia para no entrometerte más de la cuenta en la crianza y educación de tus nietos y en el manejo del hogar de tus hijos casados. No debes andarte inmiscuyendo en los cuidados de salud ni en la comida que deben preparar los padres para sus hijos, ni en los permisos, castigos y tantos otros detalles. Tus hijos ya son padres adultos. Nunca les digas, especialmente frente a tus nietos, frases como esta: así luego no lo hacía yo contigo, o así sí lo hacía. Yo nunca te di un permiso semejante, etc. Los abuelos que se niegan a deponer una relación autoritaria y sobreprotectora sobre sus hijos y quieren seguir tratándolos como a niños incapaces de tomar decisiones y asumir responsabilidades, les impiden llegar a ser padres adultos y responsables de la educación de sus hijos y pueden convertirse en un fastidio para ellos. No podemos pasar por alto la presencia de un tío o una tía en el hogar. Ellos pueden ofrecer peligros semejantes a las de los abuelos, pero afortunadamente su presencia discreta y cariñosa puede también ser una maravillosa bendición de Dios que contribuye al bienestar de todo el hogar, amplía sus relaciones, experiencias y horizontes, enriquece y ameniza la vida hogareña y sirve para los hijos como instrucción, ejemplo, fuente de sana alegría y variedad. Así lo demuestran 1000 casos que podríamos aducir como prueba y otros 1000 que el oyente conoce. los suegros y los padrastros. Desde los cuentos infantiles se ha formado toda una leyenda negra acerca de dos personajes, la suegra y la madrastra. Los dichos de la gente pintan a las suegras como entrometidas, malgeniadas, celosas, intolerables. Y la madrastra es el personaje malvado de muchos cuentos infantiles, que maltrata a los niños, es envidiosa, con frecuencia degenera en una asesina malvada que mata y se come a los hijastros. Es posible que tú conozcas alguna suegra detestable o madrastra malvada. No es raro encontrar padrastros que son duros, intolerantes y crueles con los hijastros e hijastras. Más aún, sabemos de casos atroces del padrastro que ha violado a la niñita de 5 o 6 años. Esas pinceladas negras no retratan todo el cuadro de la realidad. No es raro encontrar padrastros duros, pero no podemos encajonar a todos los padrastros y madrastras en estos denigrantes estereotipos, porque hay muchos cariñosos, responsables, con actitudes y comportamientos verdaderamente paternales, que prestan a sus yernos y nueras una ayuda maravillosa en negocios grandes y en pequeños detalles de la vida cotidiana, mirando la moneda por la cara inversa. También conocemos muchísimas nueras y yernos que forman con sus suegros y suegras una armónica familia, unida por mutuo respeto y cariño, y se comportan y son amados como verdaderos hijos con la madre y el padre del cónyuge. Está en tu mano y en la de tu esposo o esposa, permitir a los suegros el grado de cercanía que convengan. Fomenta tu aceptación hacia los parientes de tu cónyuge, incluyendo a tu querida suegra, y evita criticarlos o rebajarlos ante los ojos de su pareja. Reflexiona un momento. ¿Cómo puedo establecer una buena relación con mi suegra, mi suegro, mi nuera o mi yerno? Pero no es imposible. No podemos agradar a todos, ni somos monedita de oro para todo el mundo. Pero la mayoría de las familias puede lograrlo y disfrutar de la mutua compañía y ayuda. La gente puede vivir en armonía con su parentela política. Para lograr la unión en la familia extensa, te ayudará la presente reflexión. No pocas veces, el otro necesita de tu comprensión y aceptación, precisamente como requisito para poder cambiar. Con su acostumbrada delicadeza, así lo sugiere el jesuita Tony de Melo. Durante años fui un neurótico. Era un ser angustiado y egoísta. y todo el mundo insistía en decirme que cambiara, y no dejaban de recordarme lo neurótico que yo era. Y yo me ofendía, aunque estaba de acuerdo con ellos y deseaba cambiar, pero no acababa de corregirlo, por mucho que lo intentara. Lo peor era que mi mejor amigo tampoco dejaba de recordarme lo neurótico que yo estaba, y también en la necesidad de que yo cambiara. Y también con él estaba de acuerdo, y no podía sentirme ofendido con él, de manera que me sentía impotente y como atrapado. Pero un día me dijo: no cambies, sigue siendo tal como eres. En realidad no importa que cambies o dejes de cambiar, yo te quiero tal como eres y no puedo dejar de quererte. Aquellas palabras sonaron en mis oídos como música. No cambies, no cambies, no cambies. Te quiero tal como eres, te quiero tal como eres. Entonces me tranquilicé y me sentí vivo. Yo, admirable maravilla, cambié. Y concluye Tony de Melo preguntándose: ¿es así como tú me quieres, Dios mío? Tú estás llamado a transformar muchas vidas, comenzando por los familiares que te rodean y siguiendo por tu familia extensa. Piensa en tu cónyuge, tus hijos, tus alumnos, tus amigos, compañeros de trabajo. Lo conseguirás si les posibilitas el cambio, sabiendo aceptarlos tal como son. Si aprendes a iluminarlos y dinamizarlos con un aprecio positivo incondicional, ¿qué puedes hacer por ellos? Lo más interesante es que depende de ti acrecentar tu capacidad para repartir a manos llenas ese tesoro de la aceptación por los demás. En cambio, no puedes controlar otras cosas ni cambiarlas. Ciertos hábitos que te disgustan en el cónyuge, el carácter de la suegra o del suegro, el mal genio de un hijo o de ti mismo, la manera de hablar de fulanita, pero la aceptación de estos y de otros muchos defectos sí depende de ti. Ante ese rasgo que te disgusta, puedes reaccionar con seguridad diciendo: puedo y quiero aceptarte tal como eres. Aunque no apruebo determinado comportamiento tuyo, ni comparto contigo algunos principios, ni me atraen algunas características de tu personalidad, pero a ti, como persona, te acepto tal como eres. Podemos y debemos aceptar a cada uno de los miembros de nuestra familia, aun la familia extensa, dotados con cualidades, habilidades, potencialidades, pero limitados al mismo tiempo con sus defectos y errores. Aceptar a una persona no implica la aprobación de todos sus rasgos y comportamientos, como tampoco exige sentir por ella un especial afecto personal. Se puede sentir y expresar aceptación a una persona sustentando al mismo tiempo opiniones diferentes y puntos de vista opuestos a los de ella. Medita este pensamiento de Goethe: si tomamos a los hombres tal como son, los hacemos peores de lo que son. En cambio, si los tratamos como si fueran lo que deberían ser, los llevamos a donde tienen que ser llevados.